como tartamudo, mira cómo habla este tartamudo. Discriminación de ropa. Mira cómo este viste, todo feo, sucio, se está discriminando eso. Si son negros, son negros, si son blancos, son blancos. Si a mí me gustan una chica de chueca, flaca, gorda, igual. Y a mí a veces me discrimina y yo me lo guardo. Cuando vos tenés plata, mira, vino mi amigo, me va a pagar algo. Y cuando te quedas seco, te ocupas de la palabra, te pegan una patada en el culo y chao, amigo. Yo sufrí también eso hace más o menos 4 o 5 días. Como que me agarra vergüenza de todo un poco. Porque criminar a una persona es feo. Es feo criminar a una persona. Cuando estuve trabajando en el campo, estuve con una familia. Tenía un chico medio, que me disculpe, medio bobo. Conmigo jugaba, lo llevaba a caballo. Cuando venía el padre le pegaba, la madre le pegaba. Discriminando es feo, discriminando a la gente. Como yo contaba una amiga, yo considera como una amiga mía, me decía que se ríe por mí porque yo empecé a estudiar, practicar ahora. Me discrimina también y sabe que es lo que es feo eso. Porque como yo decía siempre, las personas todos somos iguales. Los que tienen plata, rico, pobre, todos somos iguales.